Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos un programa de lo más especial porque es nuestro aniversario. Hoy hace 2 años que Canal del Misterio nació. Así que ya tenemos 2 añitos de edad y vamos, bueno, para sumar muchos más, ¿eh? 2, 4 y todos los que vengan. Siempre, eso sí, en buena compañía y con la mejor audiencia, o sea, vosotros. Ya lo sabéis, misteriosos, siempre fieles a la cita. Y hablando de citas, ayer tuvimos una. Ya sabéis que tuvimos una quedada donde estuvimos pues todos reunidos y disfrutando y compartiendo pues lo que nos gusta, el misterio. La verdad es que fue, bueno, fantástico como siempre veros a todos ahí. Gracias por acudir. A ver si cada vez somos más y llegamos, bueno, igual se nos plantea la duda de dónde poder quedar porque igual se nos quedan pequeños los locales. Ojalá. Eso querría decir que tenemos muchísimos seguidores y eso es lo que queremos, ¿no? Que llegue el mundo del misterio, el de hacerse preguntas, el de no conformarse con lo que nos cuentan siempre, a cuantas más personas, mucho mejor. Así que, bueno, recuerdo que tenéis que pasaros por nuestra web, canaldelmisterio.com, suscribíos a ella y así os llegarán todas las actualizaciones que hacemos a lo largo del día. Visitar nuestros sponsors, por supuesto, que eso nos ayuda mucho. Gracias por cada me gusta en iVoox, por cada reseña en iTunes. Todo esto también nos ayuda mucho para estar siempre bien posicionados. Y bueno, que vamos a disfrutar este programa pues de una manera especial, ¿verdad? Ya que es nuestro segundo aniversario, vamos a vivirlo intensamente. Y por supuesto, recordaros que tenemos una app gratuita. La podéis bajar desde Google Play. Es una app absolutamente gratuita donde tenéis nuestras redes sociales, tenéis un chat, tenéis la radio para que nos podáis escuchar en directo y bueno, pues manteneros al tanto de todo lo que compartamos en las redes. Ya sabéis que tenemos mucha actividad por esos medios y que siempre pues estamos haciendo algún sorteo de un libro o bueno, pues varias cosillas, ¿no?, que hacemos siempre por las redes. Siempre vais a enteraros mucho antes si tenéis la app. Así que, ya sabéis, a bajárosla. Y ahora, comenzamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Lo insólito en Canal del Misterio. Continuamos con el programa de esta tarde y lo hacemos acompañados de Sandra Diez. Buenas tardes, Sandra. Hola, Nuria, y muy buenas tardes a todos vosotros misteriosos. Y bueno, como siempre, pues encantada una vez más y como siempre, pues de compartir un ratito con todos vosotros. Sí, bueno, Sandra y yo nos estamos aquí riendo por lo bajini porque estamos teniendo unos pequeñitos problemas de sonido, ¿verdad, Sandra? Sí. Pero bueno, ya está todo solventado. Sandra, esta tarde estás con nosotros para hablarnos pues de apariciones y fenómenos paranormales que ocurren en nuestras bases militares. Así es, Nuria, nos encontramos pues un gran acopio de relatos sobre fenómenos paranormales que, bueno, circulan de boca en boca y de cuartel en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Así que a veces, bueno, pues se trata de simples leyendas con el único fin de asustar a los novatos, pero en ocasiones son narraciones auténticas que generan miedo en los soldados y sobre todo en aquellos pues que deben realizar guardias, sobre todo nocturnas, en el interior de las distintas instalaciones militares. Uh-huh. Bueno, sabemos que los misteriosos no entienden de uniformes y además resaltar eso que has dicho, ¿no? De las guardias nocturnas, que bueno, que ya solamente con decirlo e imaginarlo ya da bastante yuyu, ¿eh? Todos sabemos que muchos de nuestros misteriosos trabajan de noche y nos escuchan a través del podcast por la noche incluso. Eso es lo bueno que tiene el podcast, que nos pueden escuchar a cualquier hora. Yo creo que nos darán la razón, ¿no, Sandra? Cuando decimos que ellos son los grandes testigos de los fenómenos paranormales, pues durante su vigía pues se vuelven protagonistas de este misterio, ¿no? Claro, ellos se vuelven los espectadores primeros de todo esto y uh-huh. es fácil que se sientan identificados. Uh-huh. Así que, bueno, contarte, Nuria, y contaros a vosotros que estos soldados siempre suelen relacionar los hechos con algún episodio pasado de suicidio o muerte repentina de algún compañero durante unas maniobras, por ejemplo. Ajá. Bueno, pues digamos que son hechos que son difíciles de olvidar y que permanecen en la memoria de todos los componentes de la base. Uh-huh. Y, bueno, pues vamos a empezar con, por ejemplo, con Torrejón de Ardoz. Por ejemplo, es la base de la localidad madrileña, yo creo que la más importante de todas las existentes, ¿no?, en la península ibérica. Sí, Nuria, mira, los inicios de esta base pasan por un dominio del ejército americano hasta 1996, año en el que pasó a ser controlada exclusivamente por el ejército del aire español. A su paso, los estadounidenses, bueno, pues dejaron una auténtica ciudad con viviendas, centros de recreo e incluso un hospital actualmente en desuso, pero que constituye el epicentro de sorprendentes fenómenos paranormales, como el que protagonizó una patrulla que realizaba una ronda de vigilancia frente a dicho edificio. Un día, estos militares se sorprendieron al comprobar que las luces de unos baños situados en la planta baja pues estaban encendidas, cuando hacía años pues que no había conexión eléctrica en la abandonada construcción. Por tanto, decidieron entrar a fin de comprobar si alguien había manipulado la red eléctrica. Buscaron por todas las estancias, pero no encontraron a nadie. Así que se marcharon, no sin antes apagar el interruptor. Poco después, cuando pasaban de nuevo junto al edificio, observaron que en esa ocasión permanecía encendida la luz de una habitación, pero esta vez en la segunda planta. Uh-huh. Todavía más nerviosos que en la ocasión anterior, procedieron a subir. Pero esta vez lo hicieron junto a un perro de vigilancia que les acompañaba habitualmente. Bien, pues el animal asustado se resistía a avanzar, al tiempo que unos ruidos de procedencia desconocida atormentaban a los militares. De pronto, todos escucharon el típico sonido de la puesta en marcha de un ascensor, a pesar de que en teoría no debería funcionar. El ascensor se paró en la segunda planta, abriéndose frente a uno de los soldados. ¿Y se sabe qué fue lo que vio? Pues un misterio, Nuria, porque este nunca quiso contar nada de lo que había visto. Anda. Y finalmente se llevó el secreto a la tumba, porque uh-huh. aproximadamente a los 3 meses se acabó suicidándose. Es verdad que no sabemos si fue a causa de lo que contempló aquella noche en el hospital abandonado. Desde entonces, bueno, pues son muchos los relatos sobre sucesos extraños en esta edificación, donde algunos afirman haber observado figuras espectrales moviéndose tras las ventanas. Bueno, estamos aquí todos atentísimos, ¿eh?, escuchándote, Sandra. Vamos a pasar a la base militar del Goloso. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, Nuria, pues contaros que está situada a los pies de la Sierra de Guadarrama, muy próxima a la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, son muchas las historias que circulan de boca en boca entre los soldados, principalmente durante las guardias nocturnas. Una de las mismas se refiere a la trágica muerte de una monja del monasterio de la Concepción Jerónima, anexo a este cuartel, donde cada noche la religiosa llevaba un poco de comida a un recluta situado en una de las garitas de control, pero en cierta ocasión le tocó el turno a un novato que, bueno, pues desconocedor de la costumbre de esta mujer, le dio el alto en varias ocasiones en una fría noche de invierno. Al no obtener respuesta, disparó, matando a la monja. Desde entonces, esta garita es conocida por todos como la de la monja, y la mayoría de soldados evita hacer guardia en la misma, y más de uno está totalmente convencido de haber observado la silueta espectral de la religiosa, que se desmaterializa en cuanto cualquiera intenta acercarse a la misma. Vaya. Según declaraciones de un soldado que una noche, bueno, pues hacía guardia en esta garita, pues de repente contempló una figura encapuchada a unos 70 metros de distancia. Tras intentar darle el alto varias veces, finalmente el militar abrió fuego, y cuál fue su sorpresa al ver que la enlutada no dio ninguna muestra de estar siendo afectada por los proyectiles y acabó desapareciendo de la forma tan inusitada como había surgido. Bueno, lo que está claro es que estas bases militares son un lugar de lo más insólito para que ocurran este tipo de fenómenos, ¿no, Sandra? Eso es, Nuria, porque a todos estos casos además hay que sumar el del embrujado cuartel general del Ejército de Tierra, donde un marco variopinto de historias de suicidios, pasos de procedencia desconocida y de pesadas puertas que se abren y se cierran solas, pues son tónica habitual. Y es que allí, hace algunos años, se suicidó un guardia civil que prestaba servicio de vigilancia en una garita cercana a las escaleras del honor, donde algunos soldados han notado una presencia invisible. Estos aseguran que si se retiran las maderas de la garita, aún puede verse pues, el agujero del disparo en la pared. Bueno, pues estas escaleras del honor, que así son como se llaman, se utilizan en actos militares muy concretos, y bajo las mismas destaca una pesada puerta, que solo puede abrirse pulsando un botón desde la garita, donde habría tenido lugar el suicidio. Bien, pues ciertas noches la puerta se abre sola, y los soldados de guardia, para quitarle hierro al asunto, suelen aludir a que ya está de nuevo por las inmediaciones el fantasma o el alma del guardia civil. Algunos soldados también afirman que al entrar en los aposentos en los que fue atendido de urgencia este militar, notan que alguien invisible los persigue. Incluso más de uno ha podido escuchar cómo las maderas crujían a sus espaldas. Vaya casos. Pasamos al Hospital Militar de San Pablo. Cuéntanos, ¿qué ocurre allí? Bueno, pues mira, Nuria, estos fenómenos ocurren en las proximidades de Sevilla, donde se encuentran los recintos de servicios hospitalarios de San Pablo, de carácter militar y hoy en el estado más puro y genuino de abandono. La zona donde se encuentra en la antigüedad estaba a las afueras de los muros de Sevilla, donde hubo muchas batallas e incluso enterramientos por causa de la peste. Yo creo que si se hicieran excavaciones arqueológicas por esa zona, nos llevaríamos más de una sorpresa, la verdad. Pues seguramente. Y además, entre todo este entramado de edificaciones, destaca el Sanatorio de los Muertos, que es otro lugar que me has comentado fuera de micros, que tela, ¿no? Sí, así es, Nuria. Es llamado así, bueno, pues por los relatos que hablan de espectros y fantasmas que vagan por su interior. Y es que en la década de los 70 quedó totalmente en desuso, y así el Hospital de San Pablo quedaba, bueno, pues a merced del tiempo. En cuanto al complejo, deciros que consta de varios edificios más, pero que en concreto destaca este, que además tiene forma de cruz latina, y es uno de los lugares donde, en opinión de numerosos testigos, bueno, se manifiesta lo imposible, por así decirlo. Bueno, pues el personal que trabajó en estas instalaciones habla de habitaciones de acceso restringido ubicadas en la segunda planta del edificio, concretamente una dependencia a la que llamaban la habitación amarilla o secreta. Su nombre viene a que existen una serie de informes sobre esta habitación que aseguran que se encontraba pintada totalmente de amarillo. En esta habitación secreta se investigaba y practicaba el ocultismo y satanismo. Según contó un testigo que acudía a menudo al lugar, allí afirma que durante estos ritos que realizaban en el interior se podían ver sombras, lo que él denominaba como siluetas oscuras, muy parecidas a una complexión humana, además de ver esferas luminosas. ¿Y se puede ver esta habitación en la actualidad? ¿Se puede entrar en ella? Pues desgraciadamente no, Nuria. Esta habitación hoy en día no existe porque está totalmente derruida. Pero bueno, no hay que desperdiciar la oportunidad porque los hechos paranormales allí son descritos con frecuencia. Todos los testigos hablan de voces, ruidos, susurros en el que creen entender su nombre, así como apariciones o sombras. Además, destacaba, nada más entrar, la presencia de varios pentagramas dibujados en rojo, pintados con alguna sustancia rojiza, como si estuviesen simulando que estuviera pintado con sangre. Sí. También testigos que han accedido al lugar cuentan que en ocasiones han visto algunos artilugios, como una palangana con restos de un líquido parduzco, como si fuera sangre, una botella de ron y plumas de aves. Así que bueno, por los indicios yo creo que es un lugar donde se podría haber practicado algún tipo de rito afrocaribeño o incluso ritualista. Ajá. También a todo esto hay que sumarle la palabra Satán, que se repite en varias ocasiones, o sea, hay varias pintadas en las paredes de esta habitación. Igualmente, en su interior se encontraron un cartón con todas las letras del abecedario y números, con su hola y su adiós. O bueno, lo que es lo mismo y ya sabéis, un improvisado tablero de Ouija que sí. También indicaba pues que en el viejo edificio se habían practicado sesiones de espiritismo. Bueno, vaya sitios nos has traído esta tarde, Sandra. Estamos todos aquí sin respiración casi. Bueno, compañera, muchas gracias por habernos hecho viajar a estos lugares tan insólitos y llenos de tanto misterio, desde luego, porque son de esos lugares donde parece que la atmósfera se respira ese misterio, ¿verdad? Sí, así es, Nuria, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por estar otra tarde más con todos vosotros. Bueno, Sandra, antes de irte, danos algún dato de contacto, que se nos olvidaba a las dos, ¿eh? Sí, sí, ya parece que nos queremos ir. Y para nada, para nada. No. Nada, como siempre, sabéis que podéis contactar conmigo a través de Facebook. Mi Facebook es Sandra von Trier. Fijo que me veis sin ningún problema por el canal de Facebook, Canal del Misterio. Así que animaros y compartimos un montón de cosas que me encanta. Perfecto. Pues buenas tardes, compañera. Buenas tardes a todos vosotros. Gracias. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Llega el momento de escuchar un relato. Viene de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Y el relato en cuestión se titula El Pozo de las Cadenas. Cuentan en Tecate, un pueblo ubicado al final de la Rumorosa, que en tiempos de la Revolución, allá por 1910, vivía un matrimonio sin hijos. Eran personas pacíficas y trabajadoras. El hombre cultivaba sus tierras mientras su esposa se hacía cargo de la casa. Por aquellos entonces no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran solo brechas secas que levantaban unas enormes polvaredas que dejaban ciego a cualquiera. Cierto día aparecieron unos caminantes sedientos, ya que llevaban horas caminando bajo el sol que, antes como ahora, quemaba durísimo. Al ver al hombre que trabajaba en su parcela se acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», contestó el señor, dejando su labor y dándose aire con el sombrero. «¿Qué les trae por acá?» «Las ganas de encontrar buena fortuna», respondió uno de los hombres. «Vamos para Tijuana. Ya atravesamos la Rumorosa», dijo el otro. «Pues todavía le queda mucho camino. Tenemos sed. ¿No tendrá un poco de agua?», preguntó uno de los extraños. «¡Qué caray! Me acabo de tomar el último trago», respondió el campesino. «Pero si no tienen prisa, mi casa está cerca y allí tengo un pozo». «No, no tenemos prisa. Vamos», dijeron los hombres. El hombre se apresuró a levantar sus aparejos. Estaba contento porque, como era raro que alguien pasara por el lugar, la visita de gente era una novedad y se aprovechaba para saber cosas sobre la tierra y costumbres lejanas. Así que, sin desconfiar, llevó a los hombres hasta su casa. Al llegar les presentó a su esposa y estos saludaron con educación, quitándose el sombrero. Los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como si llevaran días sin probar alimento y charlaron durante largo rato. La tarde iba cayendo, los coyotes comenzaban a aullar mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Los hombres no dieron muestras de marcharse, se veía que estaban a gusto. Entonces el señor de la casa y su esposa les prepararon un catre para dormir. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos. Nadie sabe lo que ocurrió, pero cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para robarle al hombre de la casa lo poco que tenía, y como éste se resistía al robo, fue amarrado con unas cadenas y echado al pozo. La luna fue el único testigo de aquel suceso. De su esposa, así como de los hombres, no volvió a saberse nada. Desde entonces hay noches donde en el pozo se oye mucho ruido. Quien lo ha oído dice que el muerto logra salir y arrastra sus cadenas mientras llora entristecido. dicen que vaga en busca de su esposa desaparecida y de los desalmados que lo mataron. La gente que pasa por ahí muy de mañana comenta que se pueden ver claramente alrededor del pozo las huellas de unos pies encadenados. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Comenzamos la actualidad de este programa rectificando, ¿no?, y desmintiendo una noticia que dimos en su día, porque por lo visto la señal alienígena que tanta expectativa despertó y de la cual pues nos hicimos eco, bueno, nosotros y todos los medios del mundo, la verdad, pues parece que finalmente es un fiasco, ¿no? Así es, Nuria. Recordemos a los misteriosos de qué se trata. Uh-huh. Y es que hace solo unas semanas contábamos que la web Centauri Dreams relataba cómo un equipo de astrónomos rusos detectó en mayo de 2015 una potente señal de radio que parecía proceder de una estrella situada a 94 años luz de la Tierra, en la constelación de Hércules. Paul Geistar, el astrónomo dueño de la web, recomendaba hacer un seguimiento. El supuesto origen de aquella señal es una vieja estrella de unos 6.300 millones de años de antigüedad que brilla y tiene un tamaño muy similar al de nuestro Sol y solo alberga, que se sepa de momento, un planeta del tamaño de Neptuno en una órbita muy próxima. Tanto que parece imposible que pueda albergar vida, al menos del tipo que conocemos. Pero sin que diera tiempo a hacernos muchas ilusiones sobre posible vida extraterrestre, los astrónomos rusos deshincharon la burbuja de especulaciones, ya que informaron que los últimos análisis de la señal han revelado que su origen es probablemente terrestre, afirmó Yulia Stonnikova, una de las astrónomas responsables de la detección de la señal, y que en realidad pudo estar causada por un satélite militar ruso, tal como explicó en la agencia rusa de noticias TASS Alexander Ipatov, director del Instituto de Astronomía Aplicada de la Academia Rusa de Ciencias. Lamentablemente, la historia acabó como tantos otros fiascos en la búsqueda de vida alienígena en el universo. Mm-hmm. Bueno, como nuestro deber es informar de todo, pues por eso hemos querido tratar de nuevo esta noticia, porque claro, teníamos que hacerlo y por supuesto, manteneros siempre pues al cabo de toda la actualidad que hay, ¿no? Continuamos con la siguiente noticia, María, y dice así: una conexión inalámbrica implantada en el cerebro, por lo visto, sería posible. Efectivamente, Nuria. Se trata del próximo proyecto de Elon Musk, el popular inventor y CEO de Tesla y SpaceX, al que bautizó como lazo neural. ¿En qué consiste? Actualmente, cuando quieres escribir un texto en un ordenador o en un móvil, te vales de un teclado o de una pantalla táctil. Uh-huh. Pero, ¿y si solo fuera necesario pensar lo que quieres escribir? Tal vez muchos no lo sepan, pero parte de esa tecnología ya existe, porque científicos de Harvard han creado una malla de electrodos a escala nanométrica que se despliega sobre la corteza cerebral mediante una inyección, y esto permite estimular diferentes partes del cerebro. Sin embargo, Elon Musk se ha propuesto desarrollar la parte que aún es ciencia ficción, y así lo hizo saber durante una ponencia impartida en la Code Conference de este año. Su idea es desarrollar un dispositivo en forma de red que puede implantarse en el cerebro mediante una simple inyección y mejore la capacidad del ser humano gracias al apoyo de una inteligencia artificial. En otras palabras, es como si contaras con un asistente personal en tu cabeza. Uh-huh. Todo esto surge porque a Elon Musk le preocupa especialmente que el desarrollo de la inteligencia artificial deje al ser humano atrás en términos de capacidad de competir intelectualmente con una máquina. Creo que ver Terminator hizo mella en él. Desde luego. Sí, y para evitarlo, se le ocurrió añadir una capa de inteligencia artificial a nuestra propia inteligencia. Según sus palabras, ya somos en parte artificiales, porque llevamos en el bolsillo una conexión externa a una red que nos permite comunicarnos o contestar cualquier pregunta. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Sencillamente, hacer más eficiente la interfaz, o sea, la manera en la que nos conectamos a esta plataforma. Y yo me pregunto, si un cyborg es la criatura que se vale de dispositivos cibernéticos para mejorar sus capacidades orgánicas, no estamos lejos de convertirnos en uno de ellos, ¿no crees? Vaya, pues sí, desde luego. Lo que nos faltaba, ¿no? Con la cantidad de cosas que llevamos ya en la cabeza, como para encima, adherirnos ahí un chip de estos, vamos. Para acabar locos. Es lo último. Desde luego. María, como siempre, gracias compañera por mantenernos al tanto de toda la actualidad. Y antes de irte, danos algún contacto para todos aquellos que quieran seguir manteniéndose informado a través de todas las cosas que tú publicas, haces. Sí, lo pueden hacer a través de Twitter en @mariat_bcn. Muy bien, compañera. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Llegamos a lo insólito y esta tarde, bueno, pues estamos acompañados del grupo Alfa. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Nuria. Un saludo para ti y para todos los misteriosos. Y bueno, encantado de estar otra vez más aquí con todos vosotros. Uh-huh. Comenzamos viajando con vuestro grupo y haciendo una investigación parapsicológica de estas que tanto nos gustan a nosotros. ¿Dónde nos vais a llevar esta tarde? Pues fíjate, Nuria, que bueno, como todos los misteriosos saben, a lo largo de estos años de investigación, los miembros de mi grupo y yo hemos tenido oportunidad de visitar todo tipo de recintos hospitalarios abandonados. Uh-huh. Hemos estado, por ejemplo, en el Sanatorio de la Marina, en Los Molinos, en Madrid, en el Tórax, en Tarrasa, Cesuras, en La Coruña, pero el sitio del que os vamos a hablar hoy yo creo que los supera a todos ellos. Os vamos a hablar, Nuria, ni más ni menos que del Sanatorio de Agramonte. Uh-huh. Bueno, cuéntanos dónde está, cuéntanos su historia, cuéntanos. Sí, pues te digo, para que os situéis en primer lugar, Nuria, os contaré que está entre las fronteras de Castilla y Aragón, a los pies mismos de Navarra. ¿Sí? Y bueno, ya tú fíjate, nuestros ancestros celtíberos e incluso los romanos ya consideraban este terreno, donde está ubicado hoy en día lo que queda del sanatorio, uh-huh, suelo sagrado. Nos encontramos ni más ni menos que en el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo, un lugar emblemático, Nuria, un lugar pues cargado de una energía mágica que, bueno, los misteriosos que se animen a visitar seguro que la pueden sentir y percibir. Y bueno, el sitio en sí mismo, Nuria, es gigantesco, es una, ¿sí?, estructura gigantesca. Uh-huh. Hablamos de un edificio que se inauguró, o lo inauguró, mejor dicho, el general Martínez Anido, la máxima autoridad militar de la época, pues allá por 1938. Tuvo muchísima repercusión por aquel entonces porque fue un centro puntero en el tratamiento concretamente de la tuberculosis. Uh-huh. Que bueno, ya sabes que por aquella época era una epidemia, bueno, que por desgracia pues se llevó por delante la vida de muchas personas. Y tal es así, Nuria, que fíjate, el propio centro, todavía se puede ver incluso, acudió o sanaron tantas personas allí, y por desgracia otras, ya digo, fallecieron, ¿sí?, que se puede encontrar todavía los restos del que fue el antiguo Campo Santo. Uh-huh. Y te aseguro que no es un campo santo precisamente pequeño, Nuria. Uh-huh. Tiene unas dimensiones bastante importantes y bueno, aquella imagen, por ejemplo, fue una de las que también nos llamó poderosamente la atención. El centro, como digo, pues se inauguró en esta época, en 1938, y se mantuvo en activo, Nuria, hasta 1978. O sea que fíjate que tuvo bastantes años de actividad. Bueno, impresionante. La verdad es que tiene que ser, no sé, tiene que de alguna forma, cuando tienes este edificio, este gran edificio, ¿no?, delante de ti, tiene que de alguna forma, pues, trasladarte, ¿no?, a aquella época y querer saber más, ¿no?, sobre la historia del lugar. Es impresionante, Nuria. Lo primero, fíjate que nos llamó la atención mucho, Nuria, es que fíjate que está muy cerquita, como digo, de lo que es la entrada al parque, a la dehesa del Moncayo, y nada más entrar hay una zona infantil, incluso hay un área de descanso, donde, bueno, pues la gente, las típicas áreas de descanso, ¿no?, de nuestras carreteras, donde la gente, pues, merienda antes de entrar al parque, etcétera. Y sin embargo, cuando uno se va adentrando a lo que es la zona interior, es como que todo lo absorbe el silencio, Nuria. Todo se queda en silencio, los pájaros de repente desaparecen, dejan de cantar, el viento se para. Es una situación, claro, cuando uno está enfrente de este edificio, Nuria, es una sensación que ya de inicio comienza, digamos, a absorberte de alguna manera, el propio edificio, claro, la propia imagen del edificio. Os iremos poniendo fotos también, por supuesto, para que las podáis ir viendo, pero el edificio en sí mismo impone bastante, Nuria. Además que, fíjate, nosotros, bueno, llegamos allí, como digo, y tras comprobar todos los equipos, etcétera, comenzamos a adentrarnos en la primera parte del edificio, lo que es la planta baja del edificio. Y fíjate que nos pasó algo curioso, algo que además, bueno, pues no suele pasar mucho, la verdad, que nada más acceder al edificio, Nuria, de repente los medidores de campo electromagnético que solemos llevar empezaron a fluctuar. Pero fluctuar ya entre unas medidas bastante interesantes, entre 10 y 20 miligauss, que para que te hagas una idea, lo normal, para que nuestros amigos los misteriosos se puedan, digamos, hacer una idea, lo normal es que, como mucho, un teléfono móvil, imagínate, bueno, puede dar un valor entre 5 o 6 aproximadamente, un valor pequeño. Estamos hablando de 10, 20 miligauss. Bueno, pues de repente, ¿no? Un salto de una medida bastante interesante, ya te digo. Nada más entrar al edificio, en una zona, evidentemente, donde ya no hay electricidad, obviamente, no hay ningún tipo de energía, digamos, que te pueda provocar un salto así de estos aparatos, que evidentemente son muy sensibles a cualquier cambio, ya te digo, en el campo electromagnético. Y aquello ya de inmediato nos puso en alerta. Todo esto. Además, bueno, se dio la casualidad, Nuria, o llámalo casualidad, de que todo esto nos pasó en el famoso pasillo, que imagino que también, bueno, todos los amigos misteriosos lo conocerán, en este famoso pasillo largo, con azulejos, que atraviesa todo lo que es el frontal del edificio y que se dirigía en su día a lo que era la antigua morgue, un pasillo en el que, bueno, pues muchos grupos han relatado también, ¿no?, todo tipo de experiencias en él. Incluso hay algunos que han obtenido fotografías bastante interesantes en este lugar, no del todo explicable, desde luego. Nosotros, en el tema fotográfico, la verdad es que no se nos ha dado hasta la fecha nada en este lugar. Pero, sin embargo, claro, al ver, ya te digo, esta variación en los campos electromagnéticos, sacamos de inmediato las grabadoras, comenzamos a visionarlo todo y a grabarlo todo. Y bueno, luego, a posteriori, vamos a poder escuchar el resultado que obtuvimos en este pasillo, ya te digo, nada más entrar en el edificio, Nuria. Sí, esto lo escucharemos luego, junto con las otras psicofonías que nos habéis traído. Os van a sorprender, yo creo, Nuria. Bueno, pues nada, ya digo, entramos en el edificio, después de aquella primera toma de contacto, pues decidimos continuar hacia las plantas superiores, Nuria. Bueno, en principio el edificio son tres plantas, para aquellos que no lo conozcan. Y bueno, las primeras plantas lo que podemos ver básicamente son pequeñas habitaciones, salas de tipo almacén, una capilla, una pequeña capilla, un laboratorio incluso. Pero bueno, no es nada, digamos, destacable. Sí que podemos decir también que a lo largo de este primer recorrido, Nuria, también pasó algo curioso. Y es que nosotros normalmente llevamos bueno, pues una serie de termómetros digitales que también, bueno, pues miden las variaciones de temperatura. Pues fíjate que a lo largo de este pequeño recorrido, ya te digo, de esta primera subida o de esta primera ascensión, sí que pudimos ver también que en determinados puntos las temperaturas comenzaban también a oscilar, pues igual, ¿no? De una forma también bastante considerable. Y esto se produjo, ya te digo, a lo largo de toda nuestra visita. Es decir, a lo largo de todo el tiempo que estuvimos allí, bueno, pues los termómetros parecían también querer decirnos algo, ¿no? De alguna manera. Nuestra intención era llegar a una de las zonas que más actividad siempre han relatado las crónicas, que son las terrazas. Las terrazas, Nuria, que imagino que también las habrás visto, que, sí. Porque hay muchas imágenes, ¿no? Sí. Que son estas terrazas en donde sacaban a los pacientes en la propia camilla para respirar el aire del Moncayo. Recordamos que la tuberculosis es una enfermedad de tipo pulmonar, digamos, y claro, esta gente iba allí pues con esa intención, evidentemente, ¿no? Con la intención de mejorar esta calidad pulmonar. Pues bien, en estas terrazas son muchos también los que relatan todo tipo de actividad y nuestro objetivo era llegar hasta allí. Sin embargo, Nuria, antes de llegar a este punto, seguimos atravesando salas, algunas habitaciones más, salas de reanimación, y llegamos, Nuria, a un quirófano, ¿vale? En donde, para nuestra sorpresa, se produjo, pues probablemente el que para mí personalmente hasta este momento, Nuria, ha sido uno de los uno de los momentos más espectaculares que hemos podido vivir en el Grupo Alfa. Fíjate que durante más de 10 minutos, sí. Nuria, en este quirófano, ya te digo, justo antes de llegar a la zona de las terrazas, sí. Algo, llamémoslo algo, estuvo interactuando con nosotros de manera directa. Haciendo interferencias en los walkie-talkies, bajando la temperatura, fíjate, Nuria, más de 15 grados. Wow. Más de 15 grados en apenas unos segundos, ¿sí? Y en apenas unos centímetros. Es decir, tú te desplazabas unos centímetros y la temperatura era completamente distinta a 2 centímetros más a la izquierda, digamos. Sí, sí, sí. Claro, a todo esto añádele variaciones electromagnéticas también que se producían en el momento exacto de que nosotros, bueno, evidentemente comenzamos a hacer preguntas, ¿no? Y cada vez que preguntábamos, pues los campos electromagnéticos se volvían también a desconfigurar. Pero no solo esto, Nuria, sino que además fíjate que se produjo algo que a mí personalmente, ya sabes que lo he comentado algunas veces, ¿no? Que yo soy una auténtica piedra, un pedernal para estas cosas de la sensibilidad. Sí. Y es cierto, es decir, yo por ejemplo te puedo asegurar que solamente en Belchite y aquí, Nuria, en este lugar, he llegado a percibir lo que sentimos todos los miembros que estábamos en esa sala, en ese quirófano. Y te hablo, Nuria, de sensaciones a nivel físico, sensaciones a nivel sensorial, sí. De cómo, por ejemplo, una mano roza tu brazo, o cómo sientes de repente una caricia en el pelo. Entonces, claro, tú imagínate todo esto, ¿no? Todo este tipo de actividades en cosas de 10 minutos, ya te digo, Nuria, claro. Que prácticamente, claro, no nos dio como aquel que diste tiempo, pues, ni a desplegar todo el equipo, claro. Pero fue absolutamente, yo ya te digo, una de las experiencias más intensas que he podido o que recuerdo, desde luego, haber vivido en todos estos años que llevamos investigando, Nuria. Bueno, vaya menuda experiencia, compañero. Fue una experiencia, como diría nuestro amigo Callejo, pelopúntica. Sí. Una experiencia realmente, realmente intensa. Te digo, lo vamos a poder también escuchar luego, brevemente, algunas muestras que os he traído de este momento. Genial. Y bueno, pues ya te digo, poquito más, recorrimos todo el edificio también, Nuria, salvo, eso sí, y esto lo digo más que nada para nuestros amigos los misteriosos, la parte inferior del edificio, lo que son los sótanos, Nuria, no se le ocurra a nadie bajar, implica un riesgo físico muy, muy elevado, el edificio está ya en muy mal estado, de hecho son muchos los carteles que se pueden ver nada más entrar de que existe peligro, con lo cual, bueno, nosotros ya te digo, recorrimos todo el edificio, pero esa zona concretamente no la llegamos a visitar porque, bueno, entendimos que es, por supuesto, la prioridad, ¿no? Mantener el tipo, que nadie se le ocurra bajar ahí, ya te digo, porque es bastante, bastante peligroso. Y ahora vamos a pasar a las psicofonías. Vamos a ver, compañero, la primera psicofonía que vamos a escuchar es de un niño gritando en el pasillo que nos explicabas antes, ¿verdad? Eso es, Nuria. Y bueno, lo que vamos a escuchar es cómo grita mato. Mato. Y además, es una psicofonía muy rápida, así que recomiendo que la gente esté muy atenta, pero te aseguro que es de estas que pone los pelos de punta, Nuria. Vale, vamos a escucharla 3 veces, como siempre. Bueno, sí que es rápida. Es muy rápida, sí, es muy rápida. Pero vamos, ya te digo que es realmente impactante. Desde luego. Primero porque las voces de niños, ¿no?, son siempre como un poco más dramáticas que el resto. Sí. Y aparte, bueno, por el propio mensaje en sí mismo, claro. Uh-huh. Vale, vamos a la próxima, en la que vamos a escuchar alguien como dice aire. Esta está registrada en la terraza, ¿verdad? Esta está registrada en la terraza, efectivamente, Nuria. Y fíjate que para nosotros tuvo mucha relevancia. Sí. Primero porque, bueno, como hemos comentado, ¿no?, el sanatorio estaba dedicado a la tuberculosis. Y claro, cuando uno escucha esta voz, lo que se puede percibir, ¿no?, aparte de la propia voz que vais a escuchar, que es muy débil, es casi como agónica, podríamos decir, se puede percibir también una gran aspiración de aire, como si esa voz o esa persona le costara, ¿no?, respirar, le costara. Uh-huh. Entonces, para nosotros, ya te digo, fue un audio bastante significativo. Vamos a escucharla. Bueno, se escucha clarísimamente. Es muy, muy clara, Nuria, y bueno, ya te digo, sobre todo por el sitio, ¿no? Porque claro, al haberse obtenido en estas terrazas, para nosotros, ya te digo, alcanzó una significación bastante especial. Claro, además es como en dos golpes, ¿no? Se escucha... ¡Ay, mire! Eso es, correcto. Y después correcto, la aspiración, está como si le faltara el aire. Sí, a nosotros desde luego nos dio esa impresión, ¿no? Sí. Que es casi como, pues eso, como muy clara, como muy agónica, muy casi que se percibe el dolor, digamos, de esta persona. Ajá. Vamos a las siguientes, que las obtenéis en el quirófano. Eso es. Nosotros, bueno, estas tres concretamente que vamos a escuchar ahora, Nuria, se obtuvieron en el quirófano. Sí. Hay muchísimos más audios de este momento de locura, ¿no? De estos 10 minutos que hemos comentado. Sí, sí. Pero he querido traeros estas tres porque para mí son las más, bueno, las más claras, las más impactantes y las que yo creo que más van a disfrutar nuestros amigos los misteriosos. Vamos a escuchar Os dolerá. Eso es. Esta cuesta un poquito más de entender, ¿eh? Cuesta un Por poquito lo menos más. A mí. Sí, está también en dos golpes. Es decir, es Os dolerá. Sí. Es una voz muy profunda. Sí. Y fíjate que hay una cosa curiosa que algunas personas nos han comentado también, Nuria. Uh-huh. Y es que en la propia grabación se pueden escuchar los típicos raps, los típicos golpes. Sí. A lo largo de la grabación, a lo largo de la frase. Es muy curioso porque se oyen casi como si estuvieran dando, ¿no?, con algún tipo de objeto de madera o algún tipo. Y es en ese sentido también muy, muy, bueno, interesante ese aspecto. Desde luego. Y bueno, la voz surge a raíz de una pregunta. Todo esto se formó, ya te digo, un diálogo, prácticamente 10 minutos con estas entidades. Y esto surge a raíz de un diálogo en el que nosotros, bueno, preguntamos si les podíamos ayudar de alguna manera, ¿no?, a las presuntas entidades que nos acompañaban. Sí. Y bueno, parece dejarnos claro que desde luego no iba a ser fácil o agradable ayudarle, desde luego. Vaya, vaya. La siguiente es también una respuesta a una pregunta que hacíais, en la que decíais, ¿nos queréis decir algo o contar algo? Esa sería la pregunta. Entonces se escucha una voz masculina, ¿verdad, Daniel? Una voz masculina, es una voz susurrante en este caso, pero bueno, yo creo que a ti concretamente te va a gustar también bastante por la respuesta, Nuria. Vamos a escucharla. Ya sabéis que nosotros no os hacemos daño, ¿queréis decirnos algo? ¿Queréis contarnos algo? Ya sabéis que nosotros no os hacemos daño. ¿Queréis decirnos algo? ¿Queréis contarnos algo? Ya sabéis que nosotros no os hacemos daño. ¿Queréis decirnos algo? ¿Queréis contarnos algo? Bueno, parece que dicen algo así como radio, ¿no? Algo así. O sea, si te quieren contar algo, no va a ser por la radio, no. Nuria. Tenlo claro, por la radio no. Vaya. No, a nosotros nos produjo, bueno, cierto también grado, ¿no? De, Qué voz más susurrante, ¿verdad? Sí, es una voz muy susurrante, es también masculina. Sí. Y bueno, sí que nos produjo, ya te digo, cierta inquietud, ¿no? Porque la respuesta era también como un poco... A nosotros nos dio, la verdad es que a nosotros nos dio la impresión, fíjate, que a lo mejor es pura subjetividad, ¿no? Pero nos dio la sensación de que esta voz, esta entidad, confundía, de alguna manera, nuestros walkie-talkies con la radio. Porque, claro, ya te digo, a lo largo de estos 10 minutos ellos constantemente estaban interactuando con los walkie-talkies, ¿no? A raíz de, de nuestras preguntas. Sí. Y a nosotros en aquel momento nos dio esa sensación, ¿no? Era como decir, bueno, pues a través de esta radio no. Claro. Porque, claro, bueno, evidentemente, de ser una entidad que procediera de aquella época, no iba a conocer lo que era un walkie-talkie. Entonces, bueno, a nosotros, ya te digo, yo lo dejo ahí, nos dio esa, esa sensación simplemente, Nuria. Pasamos a la última psicofonía que nos traéis esta tarde. Y en esta vamos a escuchar la palabra fantasmas. Fantasmas. Una voz metálica, ¿no? Por lo visto. Muy propia. Una voz metálica. Sinceramente yo no la he sabido, vamos, nosotros no la hemos sabido, mejor dicho, determinar si era una voz masculina o femenina. Sí. Ciertamente, Nuria. Se lo dejamos a los misteriosos que decida. Sí. Y es una voz, pues eso, una voz metálica. Responde también a una pregunta que hacemos, ¿no? Acerca de si quieren decirnos algo en este momento. Sí. Y bueno, pues la respuesta es esta. Pues vamos a escucharla. ¿Queréis decirme a mí algo? ¿Os puedo preguntar? ¿Queréis decirme a mí algo? ¿Os puedo preguntar? ¿Queréis decirme a mí algo? ¿Os puedo preguntar? ¡Qué voz! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué voz! ¿No? Es una voz... Yo ya te lo había comentado previamente, Nuria. A mí ciertamente me produce escalofrío todavía. O sea, yo cuando la escucho, la verdad es que es una psicofonía muy impactante. Bueno, sobre todo también por la propia respuesta, ¿no? Porque es una respuesta un poco, digamos, inquietante, ¿no? A mí desde luego es una de las más especiales. Bueno, compañero, ¿cómo nos gusta que nos visitéis, que nos traigáis estas psicofonías, que nos habléis de estos lugares tan, tan insólitos que investigáis y que visitáis? Y bueno, esperamos teneros dentro de muy poquito de nuevo aquí, ¿eh? Por supuesto, ya sabes, Nuria, que nosotros encantados siempre de acompañaros siempre que podemos, de estar aquí con vosotros, con todos los misteriosos. Para nosotros, ya sabes que es un verdadero honor. Y bueno, pues como siempre... Seguimos en contacto, claro que sí. Qué bien. Antes de irte, por supuesto, Daniel, danos algún dato de contacto para todos aquellos que quieran ver pues todas vuestras investigaciones. Bueno, es muy sencillo, Nuria. Ya sabes, la web es el mejor método, es www.grupoalfa.org, con PH. Y bueno, luego pues en las redes sociales prácticamente en todas. Perfecto. Daniel, lo dicho, gracias compañero y hasta dentro de muy poquito. A ti, Nuria, un placer y hasta dentro de muy poco, claro que sí. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí en este espacio tan sutil y acompañado de nuestro gran compañero Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas tardes a ti, a los compañeros, a todos los oyentes. Y encantado de estar aquí, como siempre digo, una semanita más. A ver qué nos cuentan nuestras amigas esta tarde. A ver qué nos dicen tus cartas, a ver cuál es la consejera para la semana que viene, ¿eh, Juan? Exacto, después de un programa muy interesante. ¿Has visto el grupo Alfa, como siempre, investigando y dejándonos con la boca abierta, ¿eh? A mí me encanta cuando vienen, bueno, me encanta, yo les leo y les sigo también por otros medios, por supuesto, ¿no? Pero me encanta cuando vienen porque son gente que, bueno, a mí el tema este sí me mueve bastante, me llama mucho la atención. Y son gente que siempre te sorprenden. Hay gente que investiga el fenómeno y lo deja un poco ahí como, bueno, abierto. Ellos siempre parece como que o te llevan a una conclusión o al menos te transmiten una información como muy valiosa. A mí me gusta. Sí, además te dan una buena base histórica incluso del lugar para que Exacto. sepas qué es lo que ocurrió allí, ¿no? Y esto siempre suma, claro. Exacto, a eso me refiero, ¿no? Te desarrollan el tema, te desarrollan la experiencia que ellos han vivido con mucha base, con mucho fundamento, con mucha información, con referencias. O sea que sí, me ha encantado. Bueno, Juan, vamos a ver vamos a ver cuál es la cartita que sale esta tarde. Venga, claro que sí. Vale, pues Nuria, amigos, esta semana vamos a tener que ser un poquito precavidos. La carta que nos aparece aquí sobre el tapete nos habla de protegernos un poco. Quizás la base de la carta es más a nivel material o a nivel económico, profesional, pero también lo es a nivel emocional en realidad, ¿no? Sí. Entonces, el consejo que yo asumo como propio también para mí, eso por supuesto, esta semana es vamos a ser un poco precavidos, sobre todo en lo que tenga que ver con gastarnos el dinero, invertir, mover ese dinero, incluso en negociar, quizás sea recomendable esta semana aparcar esas negociaciones, proteger nuestros intereses a todos los niveles, Nuria, a nivel material, emocional. ¿Cuál es la carta, Juan? Ah, perdón, 4 de oros. Vale. Vale. Que yo me enrollo aquí. Sí, claro, es que tú lo sabes, yo también, pero claro, el resto de los oyentes también quieren saberla. Perdón, 4 de oros. Genial. 4 de oros, amigos, que nos habla de eso, de protegernos un poco. A ver, eso siempre hay que verlo como una orientación, como un consejo que tampoco nos va a tener que llevar a estar ahí en plan osco, en plan ogro, con la gente. No se trata de eso, pero sí se trata de ser selectivos con lo que hacemos, con nuestro dinero, con nuestras emociones y con quién lo compartimos, ¿vale? Tanto en el plano emocional también como económico. Ser un poquito precavidos esta semana nos va a llevar, seguro, la semana que viene o las sucesivas, a tener más la ocasión de poder hacer fluir mejor eso, todas nuestras energías, que el dinero a fin de cuentas también es una energía, no deja de ser otra cosa. Entonces, esta semana, Nuria, amigos, el consejo de ese 4 de los es, seamos un poco reservados, no estemos quizás tan abiertos a soltar o a dar a los demás porque lo vamos a requerir para nosotros esta semana, y en el plano material, que nos pensemos las cosas un par de veces antes de actuar. Eso esta semana Perfecto. Va a ser muy importante. Pues tomamos para que nota. Muy bien. Nuestra semilla se pueda sembrar mejor un poquito más adelante, ¿vale? Tomamos nota, Juan, y ahora, por supuesto, antes de marcharte, pues danos tus datos de contacto para todo aquel que quiera hacerte una consulta, pedirte consejo y, bueno, y un montón de etcéteras más posibles. Exacto, claro, hay muchas cosas. También están las críticas constructivas, que siempre lo decimos. Y para todo eso estamos en todas las redes sociales como Faro Tarot. Tenemos el correo electrónico farotarot@gmail.com y tenemos el teléfono 605-33-7291. Encantado de recibirle. Muy bien, compañero, pues como siempre un placer escucharte y tenerte en el programa, y hasta la próxima semana. El placer es mío, Nuria, un beso fuerte a todos. Hasta la próxima semana. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Estamos ya casi a punto de terminar el programa de esta tarde y me vais a permitir que haga una dedicatoria, porque esta semana pasada se fue nuestro gran león, nuestro perro. Todos los que habéis tenido un perro sabéis lo que es eso, el amor que nos dan, ¿verdad? No hay palabras para explicarlo y para expresarlo. Solamente uno lo conoce cuando lo siente y cuando lo vive. Así que, León, allá donde estés, quiero darte las gracias por todo el amor que nos diste, por ser como eras, tan bueno, tan sabio, tan generoso. A veces está un poco chulito, pero bueno, gracias por ser tú, porque tú no eras uno más, no eras uno de nosotros solamente, tú eras parte de nosotros. Y ahora, como antes, sigues siendo nuestro ángel. Así que este programa y todos los que vengan después van por ti. Te queremos muchísimo. Hasta luego. Cuando la lleves al hospital, iré con ella. Marie, Katy no va a ponerse mejor. Cielo, le pondrán una inyección. No sufrirá y se quedará dormida. ¿Vas a matar a mi perra? Voy a ayudarla a morir, sí. Cielo, ella está sufriendo. Lo está pasando mal y no se puede hacer nada. Si hago esto es porque la quiero. ¿Vas a matar a mi perra? Siente rabia. Lo comprendo. ¿Y qué le pasará? Irá a donde vamos todos. Y eso no puede ser malo. Un lugar al que vamos todos no puede ser malo, ¿verdad? ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Llegamos al final del programa de esta tarde, un programa intenso, de alegrías, de emociones. Por cierto, tengo que deciros que lo que habéis escuchado antes es un corte de la película Más allá de los sueños, protagonizada por Robin Williams, una película que os recomendamos a todos. Y bueno, ya toca despedirse con una frase, en esta ocasión muy cortita, y de otra película que vi hace muchos años en versión original subtitulada y trataba sobre Los Ángeles. También os la recomiendo, si podéis localizarla. Desde luego estaría muy bien que la vierais porque la verdad es que tiene mucho mensaje. Así que os dejo con la frase y al mismo tiempo el título de esta película. Ellos están ahí, tan lejos, tan cerca. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.